3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Codo Cruz, Mendoza. Porque el pueblo está de pie y dando pelea. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Guerrillero, che, comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas, patria o muerte su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte su destino. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Oyentes de Radio Comunitaria Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 152-16-15-70. Estamos en el 89.3 de tu dial y quien te habla, Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Bueno, y también no te olvides que puedes escucharnos a través de La Chispa Mendoza, a través de Facebook, mejor dicho, a través en la Chispa Mendoza, ahí está, a través de Facebook. Bueno, y como el miércoles pasado no pudimos salir al aire por un problemita de perfecto técnico acá en la... Que siempre son los miércoles, ¿viste? Boicot no. Con la chispa. No, mentira. Bueno. No, estaba solucionado como a esta hora. Que se la... El tema es que, bueno, no teníamos seguridad, así que por eso no salimos. Exacto. Bueno, y no pudimos salir al aire, así que bueno, tenemos 15 días de atoro de información. Vamos a ver qué podemos hacer con todo eso. Por el momento vamos a alargar con lo más con lo más resonante que ha pasado en el día de hoy en Mendoza, que es el paro que ha sido el paro de estatales. No sé, no estoy muy segura si es de salud solamente. No. Esta es una jornada nacional de protesta. Ahí está. Que convocaba una de las CTA. Y bueno, acá en Mendoza habrían casi todos los gremios que tienen representación de trabajadores estatales, ¿no? Estaba ATE, AMPROS, estaba la gente del CITEA. CITEA también, que eso se prenden entonces. Claro, y bueno, también hubo asamblea, o sea, tuvo una modalidad bastante bastante amplia, ¿no? Desde asamblea en los lugares de trabajo, con algunos lugares hizo cortes en frente de los lugares de trabajo, en otros, bueno, hubo paros parciales y asambleas, y bueno, y se convocó una movilización que, bueno, que tuvo bastante, bastante, digamos, complicado el centro mendocino. Sí. Sí, y bueno, no, obviamente no fueron muchos, porque por ahí lo que mostraban los medios de desinformación del sistema era que eran muy poquitos andando por las calles. Pero bueno, 300 compañeros manifestándose en las calles, pero bien, como dijiste bien, Enrique, en los lugares de trabajo se hizo asambleas, claro. Se habló sobre el tema y también se discutió y se sacaron sus conclusiones. Sí, bueno, mira, esto, lo que se quiere, claro, ¿no? Esto hay que pensar, esto estaba previsto, incluso sí. la poca movilización de, claro. De trabajadores, porque tiene que ver a que si los compañeros no asisten al lugar de trabajo, se les descuenta el día. Claro, incluso hubo amenazas en algunos lados, con carteles visibles de parte de los directores de algunos establecimientos, que advertían de que las horas que se perdieran en la asamblea iban a ser descontadas, ¿no? O sea que tampoco se le está respetando ni siquiera el derecho de paro, o sea. Sí, no solo, o sea, de paro de asamblea, el derecho de liberar, claro, ¿no? Entonces, bueno, lo concreto es acá que digamos, esta medida viene a ser, digamos, una expresión, principalmente acá en Mendoza, primero, la negativa del gobierno de reabrir paritarias. Reabrir paritarias que han firmado de conformidad a principio de año, ¿no? Exacto. O sea, por un lado eso, y por otro lado una serie de situaciones que se han dado, por supuesto, bueno, todo ha tomado estado público, la actitud de este ministro de salud, sí. que está haciendo campaña y se está postulando como un recio de mano dura para poner en caja todos los protestones y vagos, protectores y vagos de la administración pública, ¿no? Claro. O sea que Matías Robi, que incluso ha tenido la desfachate del tipo de exigir la renuncia de otro funcionario de otra cartera que nada que ver con su ministerio, ¿no? Claro. Que es el caso de este señor Boris, que es de la Subsecretaría de Trabajo, que falló en contra de él. En su intento de que se les multara a los gremios estatales, ATE y AMPROS, por desobediencia a la conciliación obligatoria en las medidas de fuerza de principio de año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en ese momento el dictamen que da la subsecretaría, con la firma de Boris, por supuesto, es que el primero que había desoído y no obedecido la conciliación obligatoria era el ministerio en este claro. caso, que había firmado un acuerdo con un sindicato que no tiene representación mayoritaria en la paritaria y por fuera del ámbito paritario, que era la subsecretaría. Claro. Entonces esto parece que no le gustó a este fulano, acostumbrado a... Sí, a tener todas las herramientas del sistema a su favor, ¿no? Claro, sí, o a manejarse como se maneja en el ámbito privado. No olvidemos que aparte es un comerciante de la salud, Robi, sí. Que acusa hoy a muchos médicos de la administración pública del delito que él cometió, ¿no? Claro. Que es trabajar, cobrar cobrar sin trabajar. Sin trabajar, o derivar, desde la atención pública a su consultorio privado para cobrar y tener un rédito económico, claro. ¿No? O sea, esto también estuvo hoy en fue consecuencia también de que no hubiera tanta gente en la manifestación. Sí, por un lado, con esa amenaza del descuento, claro. Pero sí de que en muchos lugares hubiera asambleas, entonces se discutiera el tema, y se advirtiera a la población de que, bueno, aquí se está en una medida de protesta porque justamente lo que se está reclamando es la reapertura de paritarias, una recomposición salarial y, por supuesto, en muchos casos, Que no se les cobren impuestos al salario. Claro, el salario, no solamente eso, igual que las condiciones necesarias para tener, para la atención, sobre todo en salud y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, que una de las cosas que yo quiero resaltar también es que hablaban y hacían público, o sea, de que era de su queja y su propuesta, que la recomposición salarial también se estaba pidiendo, porque supuestamente, oficialmente, supuestamente tenemos un 15% de inflación. Claro. Y no es la realidad. Entonces también esto hace a que también hace a que no hubiera habido tanta gente en las calles, porque hoy con el salario que cobran no les alcanza para cubrir, y encima si les van a descontar por no asistir a su puesto de trabajo, también es un agravante, ¿no? Que también hace a que no participen de lo que es una movilización, lo que no quiere decir que no hayan participado manifestándose de otra manera. Bueno, y hacían hincapié que hoy la inflación es un 50%, que convengamos que de hoy, o sea, de principio de año a ahora, ningún salario ha aumentado esos montos, ¿no? No, para nada. Es más, incluso los 30, 35 que se dieron por allá por abril o por mayo, ya han sido ampliamente superados. Claro, ya en ese momento era escaso. Era escaso. Eso era, como ellos mismos decían, recomposición. Claro. No era un aumento realmente, porque el salario no se ha aumentado, al contrario. Con respecto, cada vez están más planchados, ¿no? Claro, con respecto al proceso inflacionario, está cada vez más atrás, ¿no? Entonces ellos por ahí usan números caprichosos y bueno, y dicen había una mejora salarial. Claro. Bueno, el asunto es que nosotros lo notamos mes a mes, o mejor dicho, no mes a mes, día a día. Claro. En la compra que podemos hacer en un supermercado, precios cuidados, no cuidados, está todo por las nubes. Acá todos ajustan sus tarifas, y los únicos que no podemos ajustar nuestras tarifas somos los trabajadores, que tenemos que recurrir a la negociación paritaria, que de última es una mentira, y lo estamos viendo hoy por estas movilizaciones que se han hecho, así como acá en el centro de Mendoza, se han hecho prácticamente en todo el país, porque la mayoría de los acuerdos paritarios que se hicieron entre marzo, abril y mayo cerraron con una cláusula que decía que a fin de año, llegando a fin de año, se iba a reabrir la paritaria para volver a tratar el tema del salario. Pero bueno, como vemos y como lo venimos diciendo desde la chispa, la conciliación y las paritarias y todas estas cosas son leyes que están hechas para seguir alimentando el sistema capitalista en el que vivimos, en este caso con el patrón Estado. En otros casos el patrón es algo privado, pero bueno, en definitiva siempre las condiciones laborales, las leyes laborales están hechas para quien, para el patrón, no para el trabajador. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Se cruzan y se van a cruzar. Y en orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuela, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. ¿Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo? Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y no te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y en forma experimental estamos saliendo con el por internet con la en la página de la Radio Comunitaria de Cuyón. Buscá Radio Comunitaria de Cuyón, y vas a encontrar el link para escucharnos en forma directa, y estamos saliendo. Muy bien, qué bien. O sea, así tendría que ser, por lo menos. Por lo menos creo que así deberían ser las cosas. Bueno, y yo quería agradecerle a Michael, que nos está ayudando en los controles el día de hoy, que ya podríamos decir que ya es nuestro operador, ¿no? Si se quiere, ¿no? No, él dice que no. Bueno, no puede ser, no sea. Chao, te la perdés, vos te la perdés. Falta Ferné, Coca, tortita. Sí, no están. No, Ferné no, porque no se puede tomar alcohol en el recinto de la radio. Pero bueno, la Coca, por lo menos, nos está reclamando la Coca. Bueno, así. Y volviendo a lo nuestro específicamente, bueno, tenemos un informe de los amigos y compañeros de la fábrica de autopartista Valeo de Córdoba. Recordemos que esta es una experiencia que nosotros venimos transmitiendo, o sea, que tiene su origen, por lo menos acá, en forma rutilante, que tomó estado público a fines del año pasado y principios de este año, donde incluso se llegó a la toma del establecimiento y que estuvo 19 días ocupado por los trabajadores, ¿no? Sí, recordemos que lo que nosotros valoramos en esto es los métodos revolucionarios que se realizaron para llevar adelante el conflicto, ¿no? ¿Qué es esto? La toma... Sí, la asamblea como herramienta de deliberación y toma de decisiones, la representatividad colectiva de los trabajadores, ¿no? Recordemos que también desde un principio el sindicato en esto también se mantuvo aparte porque justamente no compartía esta metodología colectiva de toma de decisión de los trabajadores, bueno, el sindicato está para mediar, según ellos. Claro. Y los compañeros no querían mediadores. No querían mediadores, querían trabajo para todos, que no se suspendiera, que no se echara nadie, y bueno, y se logró después de esa toma. Bueno, Valeo es una empresa de origen español que tiene varias subsidiarias en varios países, en Brasil, por supuesto en España, y que también estuvieron con medidas de fuerza, ¿no? O sea, este es un monopolio internacional, se dedican a la fabricación de las ópticas para los autos. Para Toyota. En este caso, sí, para Toyota. Claro, lo que llamaba mucho la atención en este caso es que lo que ha pasado es que han vuelto a empezar con ese tema de los despidos y han despedido a 35 compañeros. Sí, sí. ¿Cómo sería? Escudados en que están en una situación de crisis económica, digámoslo de alguna manera. No me acuerdo exactamente cómo han ellos fundado que pueden despedir a 35 compañeros. Lo que recalcan los compañeros es que es todo una mentira, porque primero que está dentro de los planes de ayudas desde el gobierno, ¿no? Sí. La empresa Valeo. Y segundo, que tiene contratos para todo lo que es el año 2015 y para seguir contratos increíbles de trabajo con la firma Toyota. Exacto. O sea, de ganancia, sí, extraordinaria. De producción. O sea que no hay un respaldo, digamos, verdadero de crisis. Claro, el reclamo que hacen los trabajadores es justamente que antes de iniciar la producción intensiva para Toyota, la patronal intenta reducir personal para trabajar con, o sea, sí, a mayor producción a menor costo. Exacto. Con menos empleados. Entonces, bueno, en esa es la postura que tienen los compañeros, en esa es la postura que ya lleva 48 y hoy 72 horas de paro. Claro. ¿Sí? Por supuesto, lo que quería agregar es que los medios de desinformación no se han hecho ni siquiera presentes en ningún momento, porque como esto es una lucha ordenada y impulsada de hecho, de lleno, por la clase trabajadora, no se han permitido las banderas de tal o cual partido político, de ninguno. Claro. O sea, son nada más que los trabajadores apoyados por su familia, por la población, como ha sido siempre, pero no tienen prensa desde los 2-3 días que llevan allá haciendo paro. No hay prensa porque por eso mismo, porque no hay ninguna bandera política que mostrar. Entonces el cuco, esto es lo que ellos verdaderamente no quieren mostrar, bueno, ¿no? La organización de la clase. Sí, nosotros de acá vamos a hacer una crítica a este periódico que pretende representar la lucha de los trabajadores, que es la izquierda, el info de izquierda, sí, digital que hay, que no hace mención, justamente como vamos a decir, a este conflicto, ¿no? Pero hace mención al conflicto del diario Hoy de La Plata y otros más, pero de Valeo no habla, justamente porque los compañeros acá decidieron en la asamblea que no iban a permitir la presencia de los partidos que comúnmente se acercan a los conflictos de los trabajadores, justamente para no dividir, para no quebrar, ¿no? Uh-huh. Y para no repetir la experiencia que se ha dado en otros lugares, ¿no? Sí, como Gestamp, por ejemplo. Claro, entonces, bueno, donde se llevan con las banderas a cortar a 30.000 kilómetros de la fábrica, y dentro de la fábrica están trabajando, claro, con la gendarmería en la nuca, ¿no? Bueno, acá, muchachos del diario de izquierda, les avisamos que hay un conflicto para tener en cuenta como trabajadores. También son trabajadores y son revolucionarios. Bueno, y bueno, ya que estamos, comentamos el tema de los trabajadores del diario Hoy. Bueno, recordemos que si bien el título dice represión a trabajadores del diario Hoy, se está refiriendo a compañeros despedidos, hombres y mujeres, que bueno, se manifestaron en frente de la digamos, de las de la Subsecretaría de Trabajo, y bueno, y fueron, bueno, fueron en realidad estaban en la puerta de la empresa. Acá. Estaban, o sea, la movilización se estaba haciendo en la puerta de la empresa, y bueno, y ahí fue que se los reprimió para movilizar, ¿no? Para moverlo ante la negativa de dispersarse de los trabajadores, se los apaleó. Bueno, la cuestión es que quedaron algunos 6 detenidos y bueno, y heridos, no se sabe cuántos heridos hay. Bueno, y llamaban para el día de ayer y hoy exigir la libertad de las personas apresadas en la comisaría segunda. O sea, ahí es donde se está haciendo hoy, digamos, claro, el reclamo. Un nuevo reclamo para exigir la liberación de las personas que quedaron apresadas, no procesadas, perdón. Bien, bueno, eso es, y bueno, y dentro de del tema que hace a la dignidad de los trabajadores, nosotros queremos hacer, digamos, como un reconocimiento, ¿no?, a esta situación que se ha dado en Salta. Sí. Con el asesinato de una maestra rural que, bueno, En sí, la maestra Eva Murillo ha sido asesinada el día viernes por la noche, luego de defender a una joven, ¿no?, que era su alumna, para evitar que fuera abusada sexualmente. Entró un tipo de unos 40 años, creo que dicen, bueno, no, no, 40 años no, nada que ver. Entró un tipo al patio de la escuela hogar, porque es una escuela albergue donde ellos están, por las distancias y todo lo demás, y ella, por defender a su alumna, bueno, la termina asesinando, ¿no? El asunto es que ella quedó muerta y los niños quedaron totalmente incomunicados porque no contaban con un servicio de teléfono en el lugar. Entonces no pudieron avisar ni pedir ayuda a nadie. ¿Cómo se salvan los chicos de que este tipo no los matara también a ellos? Se esconden en el monte. Sí. Digamos, y bueno, a la maestra, y ellos fueron recién encontrados todos el sábado por la tarde, los niños, ¿no? Y la maestra, claro, también. Claro, al no tener noticias de nadie, de ni de ellos, la maestra, claro, ni de los niños, no volver a su casa, me imagino que habrá sido así. No, la maestra vive ahí en la escuela. No, bueno, pero los niños. Ah, ok. Por el fin de semana. Sí, sí, entonces, bueno, eso provocó, digamos, que se investigara qué estaba pasando en el lugar y, bueno, los chicos habían escapado al monte para protegerse, ¿no? Claro, y los encontraron el sábado a la tarde y el asesino seguía suelto, así que imagínate, con todo el peligro que corrían. Y bueno, y como vos decís, que hace a la dignidad de los trabajadores, cómo estas maestras se desviven por sus alumnos o por lo que están haciendo, por su vocación, a tal punto que, bueno, la terminaron matando, ¿no? Y no solamente eso, sino que no contaban con ningún medio de seguridad, ni siquiera para pedir ayuda, o sea. Sí, sí, bueno, esa es la realidad de muchas escuelas, no solamente en la provincia de Salta, sino en muchos otros lugares del país, donde, bueno, justamente los niños y los jóvenes, como en este caso de esta chica que fue, digamos, pudo haber sido víctima de una violación, solamente dependen de sus maestros y de la valentía de estos para poder, primero, recibir la atención educativa necesaria, el alimento y el albergue, ¿eh? Porque en muchos casos también se ocupan ellos personalmente de todo, ¿no? De la cocina, del cuidado, de la limpieza, con la colaboración de los chicos. Y bueno, yo creo que esta mujer ha dado muestras de su verdadera vocación y como ser humano, digamos, su compromiso con su género principalmente, de exponer su vida para evitar que una niña, una chica jovencita, fuera atacada y violada, digamos. Bueno, con esto nos vamos a un corte y volveremos al último bloque de La Chispa, que enciende la voz. Y nuestro mensaje y nuestro reconocimiento a esta heroica mujer, Evelina Murillo, de Salta. Muy bien.

Debe estar escrito ahí. Así como está el número, también debe estar escrito en la página web, ¿no? Bueno, y también a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Es un poquito más tarde, ¿no? Bueno, eso quiere decir que nos estamos modernizando. ¿Qué tal? Estamos para llegar a más y más escuchas, ¿no? Sí, gracias al apoyo de todos los que hacemos Radio Comunitaria Cuyum. Recordemos que nosotros no somos esponsoreados por ningún grupo multimedio ni nada por el estilo. Sí. Así que todos, gracias al esfuerzo de todos los que hacemos Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, yo el 8 de octubre, en muchos lugares se recuerda la caída en combate de nuestro queridísimo Ernesto Che Guevara. Por lo general, la mayoría en ese recordatorio, rescata la valentía, bueno, la valentía del heroísmo, sí. La entrega en un proceso revolucionario, un joven que fue mutando desde una posición cómoda, pequeña burguesa, hasta convertirse en líder de una revolución, ¿no? Y además victoriosa. Exacto, victoriosa y bueno, y con una metodología que fue marcando escuelas, ¿no? Que es el compromiso con las masas y el pueblo, ¿no? Digamos que Guevara fue no solamente justamente ese comandante que empezó como un auxiliar, como un médico que era, como iba como médico del grupo, claro. Y terminó siendo comandante de la columna principal, que libró las principales batallas, que hicieron hasta, a lo que fue la revolución, claro, hasta la toma del poder definitivo, ¿no? O sea, pero digamos que entre medio de todo eso él impuso una metodología que venía de sus concepciones, ¿no? De sus concepciones de revolucionario y de buscar la concepción de un nuevo hombre, como él decía, el hombre, claro, nuevo, ¿no? El hombre nuevo. Que bueno, es más de la que esté más allá de lo material, ¿no? Que exacto. Vea realmente al ser humano como el eje de las cosas. Claro, porque en sus campamentos, por ejemplo, en el monte, bueno, en la Sierra Maestra, lo primero que hacían era armar la escuela. Claro. Para los soldados, para la tropa y para la población aledaña. Entonces, y además también hacía él mismo, además de combatir y de preparar a las tropas, también se encargaba de visitar a las casas para ver si alguien necesitaba de su ayuda como médico. Exacto, principalmente eso, ¿no? Entonces, digamos, esa es la característica de este hombre, que, bueno, eso es hasta que se constituye la revolución y se constituye el gobierno revolucionario. Que él implementa todas estas, o sea, se implementa, digamos, en la población, y porque también la población lo toma como propio, todas estas características de él, ¿no? Exacto. De ser solidario, de, claro. De ayudar, de brindarse, sí, al, sí. Al vecino. Exacto, al otro, ¿no? Al otro, sí. Fundamentalmente. Y por sobre todas las cosas, él, cuando se hace cargo de instituciones tan grosas como es, por ejemplo, el Banco Central de Cuba, que en ese hay una anécdota muy muy elocuente que dice que, bueno, que Fidel, que era el jefe de la revolución político, el jefe político, decía: necesitamos un economista para que se haga cargo de este. Entonces el Che se ofrece: mirá, Fidel, yo no soy economista, pero soy comunista. Claro. Y creo que me puedo ocupar de este tema. Claro. O sea, él tenía ese espíritu, ¿no? Y él decía... Y que también te daba esa enseñanza, ¿no? De que uno puede ser más de lo que el sistema o el sistema te quiere, claro. Hacer y que vos seas una sola cosa, nada más. Vos sos economista, servís con, vos sos esto, servís para, claro. Esto. Que una persona pueda abarcar más de un... Claro, siempre que tenga una concepción, y tenga una concepción amplia, y que se base fundamentalmente en que no es el esfuerzo individual, exactamente. El que va a lograr un resultado positivo, sino que es el esfuerzo colectivo que puede llegar a impulsar a un individuo, a destacar a un individuo, pero depende de ese colectivo, ¿no? Claro. También fue ministro de Industria, o sea, y no era que fuera acaparando cargos, sino claro. Que justamente después de ordenar la finanza, pasó a ordenar la industria, a ordenar la producción, y bueno, justamente con estas concepciones, ¿no? Y él siempre planteaba, ¿no? Le planteaba a sus seguidores, eso está en casi todas las biografías que se han escrito sobre él, que bueno, que siempre que hubiera dudas había que consultar a las masas, ¿no? Porque él era un hombre de las masas, él se sentía un hombre de las masas. Él no tenía esa característica que tiene que tener el revolucionario, ¿no? Que es que con toda humildad, ante la duda, siempre hay que consultar al colectivo, que es el que resuelve las situaciones, ¿no? Y bueno, y así fue que pudo ser el puntal que fue para la revolución, ¿no? Como director del Banco Central de Cuba, como ministro de industria, y también como en su momento le tocó ser ministro de interior o de guerra, no sé cómo lo queramos llamar, uh-huh. Donde también tuvo que tomar muchas determinaciones, muchas resoluciones para sostener y apuntalar la revolución naciente en ese momento. Bueno, pero una de las cosas que más nosotros hoy queremos rescatar, ¿no? Es su carácter de internacionalista, ¿no? Un hombre que, bueno, desde su nacionalidad argentina no tuvo frontera, peleó en Panamá, intentó colaborar con un régimen popular que fue derrocado antes de él emigrar a México y ahí conocer a Fidel y a toda la vanguardia revolucionaria cubana. Él prestó servicio después como revolucionario, después de que consideró que su aporte a la revolución cubana había llegado había llegado a un punto de que él consideraba que tenía que seguir pregonando la revolución en otros lugares. Bueno, fue así que también que murió, ¿no? Sí, aportó en el proceso en el Congo y bueno, y terminó en Bolivia con un proyecto muy ambicioso que tenía Bolivia como centro, digamos, por ser también una zona mediterránea, como centro para dispersarse después hacia Argentina, Chile, y que bueno, algo de eso la historia le dio, ¿no? Porque después de la Revolución Cubana y del ejemplo que fue sembrando por el mundo el Che, son memorables los discursos en la ONU, ¿no? Sí. Cuando en un determinado momento llega a plantear de que no podía ser que los países que se consideraban distintos, ¿no? Caso la Unión Soviética y los países que en ese momento se autodenominaban comunistas, utilizaran los mismos métodos de presión imperialista que usaba el capitalismo a nivel mundial sobre países más débiles, ¿no? Entonces le reclamaba un trato de igual a igual. Claro. A la gran potencia soviética del momento. Bueno, esa es la calidad que tenía Che, ¿no? De que él entendía que el revolucionario era el estado superior de la humanidad en ese momento, ¿no? Claro. Porque él decía que un revolucionario era la expresión máxima del ser humano en para la época, ¿no? Y bueno, y también él fue denunciando algunas situaciones, justamente en esos discursos memorables, como por ejemplo el tema de las burguesías nacionales, ¿no? Que hoy se intenta reflotar anacrónicamente. Y bueno, y la mejor expresión que tenemos con respecto a eso, más allá de las advertencias que ya Che hacía en la década del 60, que él decía que todas estas burguesías nacionales estaban al servicio y del imperialismo, ¿no? Del gran, y del capitalismo, o sea, ¿no? El capitalismo monopolista de Estado. Claro, por eso. Y el imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Por eso cuando nosotros hablamos de imperialismo no estamos hablando de un país imperial, como puede ser Estados Unidos, sino el imperialismo como fase superior del capitalismo, que es una cuestión que es mundial, que no es, no está localizada exclusivamente en un solo país, ¿no? Bueno, entonces ya en esa época denunciaba la debilidad, mejor dicho, no la debilidad, sino la connivencia que había de las burguesías nacionales con el poder imperialista del capitalismo, ¿no? Entonces también planteaba de que la lucha era internacional, ¿no? Por eso él hablaba, claro, por eso él transmitía la necesidad de así como él lo hizo, el ejemplo, transmitía la necesidad y el ejemplo de trascender de nuestras propias fronteras, ¿no? Digamos que la revolución la van a hacer los pueblos y que uno no tiene que fijarse si está parado, que no importaba que estuviera o no en su país, que uno tenía que luchar siempre que viera una injusticia, ¿no? Claro, eso también son enseñanzas que he ido dejando y que han quedado marcadas en esta concepción, ¿no? Y bueno, por eso nuestro mejor homenaje al comandante Guevara, a Ernesto Che Guevara, al Che, es hoy recordarlo desde esta perspectiva. Claro, porque si hay algo que está bueno y que hay que tener en cuenta, es que podemos pasar horas hablando de los logros que él dio, ¿no? Sí. Pero o mucha gente que se tatúa la cara del Che Guevara en el cuerpo, sí, o claro, pero bueno, a la hora de actuar en consecuencia de eso, no es así. O sea, uno tiene que a él, no hay que traerlo y llevarlo como bandera en cada lucha que uno dé ante cada injusticia. O sea, a eso me refiero. No tener limpiarnos la boca con la bandera del Che y después no hacer nada, sino que eso, enfrentarnos ante cada injusticia que veamos. Exacto. Y tener una actitud consecuente con eso, ¿no? Ese es el hombre nuevo que él buscaba, el espíritu revolucionario que tiene que haber en cada individuo que, como vos decís, se indigne ante la más ínfima de las injusticias y que reaccione para revertirlo, ¿no? Claro, pues no solo nos sirve indignarnos, sino también reaccionar para evitarlo, para enfrentarlo o para lo que sea. Bueno, una manera de no dejarlo, descansar en su punto, hasta donde él llegó, uno sigue con el Che para todos lados. Claro. Y lo seguimos llevando, no solamente dentro de nuestros corazones como revolucionarios que somos, sino también de nuestras acciones. Eso es lo que quería decir. Y bueno, esto es todo entonces por hoy. Nos vamos con este recuerdo y con este reconocimiento. Bueno, y por ejemplo, recién hablábamos de esta maestra salteña, y bueno, un digno ejemplo junto con el Che para este día que hoy conmemoramos y recordamos y están en el mismo nivel, ¿no? Y sí, Evelina Murillo y Ernesto Che Guevara presentes. Hasta la victoria siempre. Bueno, chau. Hasta el próximo miércoles. Chau.